Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Cómo sería o cómo tendría que ser para usted el mapa productivo ideal para Argentina? ¿Qué correlación tendría este mapa con una redistribución poblacional desde los principales nodos urbanos hacia pequeñas localidades del interior? El modelo, para hablar de, si es que se puede hablar de un modelo productivo en el país, es un modelo totalmente desequilibrado, ¿eh? O sea, un modelo donde hay sectores de mucho desarrollo industrial, tecnológico, con mucha concentración de mano de obra y de capital, y sectores de mucho subdesarrollo, de mucho atraso. Esto en general ha coincidido con los ciclos de la economía de nuestro país en relación al mercado internacional. Es decir, como la mayor fuente de producción relacionada al mercado internacional ha estado siempre en la Pampa Húmeda, provincia de Córdoba, La Pampa, provincia de Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, allí es donde se concentró el capital, se concentraron los bancos, se concentró los medios de transporte, y por lo tanto allí confluyeron los sectores de trabajadores que muchos de ellos eran expulsados de las otras zonas, de las zonas donde las producciones regionales no estaban tan relacionadas con el mercado internacional y por lo tanto no tenían la prosperidad que tenían en la zona de las agrarias, de la zona de La Pampa. En el interior del país las producciones regionales fueron muy importantes, la producción de azúcar, la producción de aceituna, el aceite de oliva, la producción de tabaco, la producción de algodón, fueron producciones regionales que tuvieron mucha importancia, especialmente local, pero al no tener la relación, al no tener mucha relación con el mercado internacional, estas producciones locales tenían los altibajos del mercado interno nada más, y en el mercado interno había momentos de consumo de esas producciones regionales y en otro momento no. Entonces todo esto fue creando una situación digamos de mayor concentración en la zona centro y en la zona de la provincia de Buenos Aires, de capital, de mano de obra, de tecnología, de recursos financiero, etcétera. El proyecto de país que nosotros proponemos es un proyecto de país equilibrado, descentralizado, federal, donde la importancia de lo regional es muy considerable, porque nosotros pensamos que la población argentina tiene que en cualquier parte del país encontrar posibilidades laborales, educativas, culturales. Y eso plantea todo un tema de descentralización económica, productiva, tecnológica. En la medida en que la frontera agrícola se vaya extendiendo a zonas que antes estaban tenían bosques o tenían producciones regionales y hoy se cultiva soja, evidentemente que eso va creando toda una situación de expulsión de mano de obra del campo, que va a los grandes a buscar trabajo, que a veces lo consigue, a veces no, en los centros productivos del país, que son justamente estos que acabamos de mencionar. Y frente a este esquema monoproductivo, nosotros pensamos que hay que construir un modelo de diversidad productiva, en la perspectiva del autogobierno y la autogestión de las poblaciones y de los trabajadores. Y la diversidad productiva tiene que estar en función de una alimentación sana, diversa, que llegue a todos los argentinos. No es posible que en nuestro país haya chicos que diariamente mueran por desnutrición, por ejemplo. Y además un mercado de productos que se pueden hacer en la Argentina, un mercado latinoamericano. Autogobierno y autogestión democrática, y el desarrollo de la autogestión y el autogobierno democrático está en relación al desarrollo del socialismo, de la propiedad social. Nosotros tenemos que tener respecto a la finanza un criterio de que lo que decíamos hoy, de que la banca, el crédito, el ahorro esté en función de los desarrollos regionales. Necesitamos impulsar el desarrollo regional para que allí se estabilicen las poblaciones, para que allí se acrecienten las poblaciones, en función de un esquema profundamente federalista, profundamente descentralizado. Y entonces hay que impulsar las producciones locales, las producciones regionales, pero para lograr eso hay que descentralizar el crédito, hay que descentralizar las funciones administrativas, hay que lograr niveles de participación en la autogestión de esas regiones. Y eso va a permitir una redistribución poblacional. No hay posibilidad de convivir en concentraciones urbanas de más de 10 millones de personas. Eso, digamos, no hay posibilidad de garantizar la infraestructura urbana necesaria para que 10 millones de personas vivan juntas. Además, con zonas en nuestro país despobladas, y que son zonas productivas despobladas. Es decir, si nosotros hacemos una profunda revolución agraria, si nosotros rompemos con el monocultivo de la soja, si nosotros rompemos con el monopolio de propiedad de la tierra de 100 familias y 20 transnacionales, y creamos sistemas cooperativos, sistemas sociales y sistemas de propiedad estatal productivos, allí vamos a lograr concentración poblacional y estabilidad en esas concentraciones poblacionales, ¿no? Fíjate que la autogestión y el autogobierno del pueblo en una gestión democrática y con una estructura predominantemente social va a permitir que ese autogobierno surja desde el barrio, siga en la comuna, en la municipalidad, en la provincia, pero que se vaya construyendo desde abajo. Y en esa forma de autogestión va a permitir una participación democrática y una institucionalidad totalmente participativa. Y eso va a permitir todas las formas de diversidad productiva, cultural, pero en una realidad mucho más equilibrada que la que actualmente existe, que por otro lado la que actualmente existe responde a la lógica del capital y la lógica del mercado. Y la lógica del capital es la lógica de cuáles son los centros más productivos, más eficientes, que dan más ganancia, que son obviamente los ligados al comercio internacional, y por lo tanto allí es donde se concentra todo el factor productivo y todo el sector poblacional. Romper con esa lógica es lo que nos va a permitir un desarrollo más equilibrado, no solamente en lo productivo, sino también en lo poblacional.